¿Ganas de John Wick? Bienvenida al Continental. Yves Macaro, de la Rusca Roma. Ana de Armas es la nueva cara de la venganza. Quiero ir de caza. No tienes ni idea de dónde te has metido. Y tendrá a Keanu Reeves como aliado o enemigo. Eres tú. Te llaman Baba Yaga. ¿Cómo empiezo a hacer lo que haces? Diría que ya lo has hecho. Ballerina, 6 de junio solo en cines. Something by our connection. I long for separation. Heavy en Radioactiva. Radioactiva. Música.

hard and heavy. Burn.

joyas ocultas del rock and roll. Hard and Heavy en Radioactiva. Radioactiva. Yeah.